Elite Espacio. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Elite Espacio. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Muy buenas noches, seguimos en Elite Espacios. Soy el arquitecto Abraham Masri y me acompaña Fernando Marcos. ¿Qué tal? Ahora vamos a empezar a hablar sobre estos bloques que estábamos comentando, siglo XX. En estos bloques de siglo XX vamos a hablar sobre personajes históricos, como ya lo habíamos mencionado, sobre acontecimientos, cosas relevantes en el siglo XX y... En este primer programa, estando en puerta ya la Copa Mundial de Fútbol, pues se me ocurre poder platicar sobre estos dos mundiales que tuvimos en México, 1970 y 1986. Para los que poco conocen, México fue el primer país en la historia en ser sede de dos mundiales, que fueron obviamente, como mencionamos, 1970 y 1986. Después fue Alemania en el 74 y 2006 y hoy Brasil va a ser el tercer país que va a tener dos mundiales. El primero fue en el 50 y ahorita en el 2014. Como todos saben, en el 50 Brasil perdió contra la selección de Uruguay en lo que se conoce como la tragedia de Maracaná. El maracanazo. Exactamente. Pero para los que... recuerdan lo que fue México 70 y para los que no habían nacido en ese tiempo, México fue increíble en ese tiempo, ¿no? Porque se dio lo que viene siendo el partido del siglo, lo que fue realmente un partido, lo que se llamó una final adelantada entre Alemania e Italia, y en donde casi nadie se lo imaginó, todos iban por Alemania y sin embargo Italia venció a la escuadra alemana por 4-3. Algo increíble, ¿eh? Algo increíble, para llegar después a la final a perder 4-1 contra los brasileños. Oye, Brasil, se puede decir mucho de Brasil, pero lo que sí no se puede negar es que son los campeones indiscutibles. Así de fácil, no necesito decir más. Las Copas del Mundo lo demuestran, la calidad de jugadores también lo demuestran, así que fácil y sencillo, podrán decir lo que quieran, pero de qué es el que tiene más copas, es el que tiene más copas. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Brasil ha ganado 5 copas. La situación de esto fue que, por ejemplo... la Copa Mundial en aquel entonces era la Copa Jules Rimet. Para los que no conocen, precisamente fue Jules Rimet el que donó esa copa hecha en oro y dijo que esa copa se iba a ir pasando de equipo en equipo para los ganadores de los mundiales, de las Copas del Mundo. Y el primer país en ganar tres copas se iba a quedar con esa copa. Y en este Mundial 1970, en México, fue un Mundial totalmente histórico porque se dieron cosas que realmente no habían sucedido en Mundiales anteriores. La mejor selección de Brasil que se ha dado en toda la historia fue precisamente la de 1970, donde Brasil ganó su tercer torneo y se hizo acreedor a la Copa Jules Rimet. Ocurrieron cosas increíbles, por ejemplo... lo que llaman la mejor atajada que se ha dado en todos los mundiales, aún hasta la fecha, fue la que Gordon Banks atrapó después de un cabezazo de Pelé. En ese momento también, en México 70, se conoció a Pelé como el rey del fútbol. Efectivamente. Cosa que, pues, poca gente lo sabe, ¿no? Sin embargo, no fue el goleador máximo. El goleador máximo fue Müller, de Alemania, que metió 10 goles. Y realmente ha sido uno de los mejores goleadores en los mundiales, porque metió en el 74 en el Mundial de Alemania, metió otros 4 goles. El mejor goleador que se ha dado fue un francés, del cual no recuerdo su nombre ahorita, a ver si se me viene a la cabeza. Ha metido en un solo mundial 13 goles. Después de ahí, en México 70, Müller fue el que metió 10 goles, y pues en eso fue donde realmente tenemos. Quiero darle las gracias a David, que está en los controles y que en este momento, para recordar, nos va a poner el tema musical de lo que fue México 70. Fútbol México 70, Fútbol México 70, Fútbol México 70, México 70 va a recibir de todo el mundo al campeón de los deportes. Fútbol México 70, Fútbol México 70. Fútbol México 70, Fútbol México 70. Y la ansiedad nos invade y nos hace vibrar. Gane el que gane, no importa, vamos a cantar. Sean bienvenidos a nuestro país, gentes hermanas de todo rincón. Y en la cancha que gane mejor, el campeón. Sean bienvenidos a nuestro país, gentes hermanas de todo rincón. Y en la cancha que gane mejor, el campeón. Fútbol México 70, Fútbol México 70, Fútbol México 70, Fútbol México 70. Siquitipum, alabipopá, siquitipum, alabipopá, alabio, alabá. ¿Qué les pareció, amigos? Este es el tema musical de México 70, el Mundial de Fútbol. ¿Qué te pareció, Fer? Sin palabras. Omito comentarios sin palabras. Así la dejo. Bueno, siguiendo hablando sobre el Mundial de 1970 en México, como decimos, la selección brasileña fue una de las más esperadas y de las mejores que se han caracterizado en todos los mundiales. ¿Quién no recuerda a Pelé, a Gerson, a Jairzinho, a Tostao? Todos esos grandes futbolistas que se dieron de la historia, ¿no? Sí, ¿no? Y más de parte de Brasil. Brasil siempre ha manejado muy buenos jugadores, Ronaldinho, Kaká. Bueno, pues así puedo seguir toda la lista. Pero sí se tendría... Acá hay algo curioso, porque si algo se destaca a Brasil es en cuanto a su juego, dominio del balón y la rapidez que tienen en el campo. Esos son como que los dos factores más impresionantes de Brasil. Todos sus jugadores corren como si el león los estuviera persiguiendo. sí es un poquito déspota decirlo así, pero es que tienen una velocidad incansable, o sea, de verdad, y están corre, no se cansan como justo otros jugadores. Los mexicanos también corremos hechos la raya, pero No llegamos a esos límites, no les damos a tal velocidad como la manejan los brasileños. Por eso cada equipo tiene que tener su propia estrategia en el campo. Los españoles, se defienden muy, muy bien por el dominio del balón. Para que tú le quites el balón a la Liga Española está cañón. También los alemanes, por eso también los partidos europeos, luego se vuelve como que muy aburrido verlos, porque nada más es como si fuera un torito, pero de varios jugadores. Así sucede. Así tal cual. Y recordando algunos datos importantes, México 70, hubo 16 selecciones, nada más 16 selecciones. Hubo 32 partidos que se jugaron, se metieron 95 goles, un promedio de 2.97 goles. Para recordar, pues como ya dijimos, Brasil venció a Italia en la final 4-1 y Alemania se quedó en el puesto del tercer lugar. Los goleadores también, como ya lo mencionamos, Gerard Müller con 10 goles, Jairzinho de Brasil con 7 goles y Cubillas, increíble, un jugador de Perú de quien poca gente se imaginó que fuera a llegar tan lejos, metió 5 goles. 5 goles, así es. Ok. Y bueno, ahora vamos a empezar a hablar un poco sobre México 1986. En México, la Copa del Mundo del 86, aquí ya hubo una gran diferencia. Ya hubo 24 selecciones, se jugaron 52 partidos, hubo 132 goles. Y para quien recuerda, dicen que fue el mejor partido de la final de toda la historia de los mundiales de fútbol, donde Argentina venció a Alemania. Algo histórico. Muy histórico. Sin embargo, aquí no hubo tanto de como goleadores, porque el goleador, el goleador principal de México 86 fue Linker de Inglaterra con 6 goles, Butragueño con 5, ¿quién no se acuerda de él? Sí, de hecho también ahorita, justo hace un par de años, acaban de meter al Salón de la Fama Butragueño. Lo acaban de investir al lado de igual otros grandes futbolistas, gracias a toda su historia en el fútbol, o sea, que ya tenían que estar inmortalizados. Entonces, es un gran reconocimiento el que le hayan hecho a partir de los grandes partidos jugados también en México 86. Pues sí. Bueno, México 86 lo recordamos mucho porque aquí fue donde sucedió la famosa mano de Dios. Hablar de México 86 es sin duda alguna tocar a Maradona. No hay más, te viene a la mente. Y mucho se ha criticado el hecho de si fue mano, si no fue mano, por qué no la marcaron y demás. Sea como sea, el punto es que sucedió, nos guste o no nos guste. Y que la hayan puesto como la mano de Dios es algo todavía más hipócrita y descarado del mundo. Pues recordemos que venía del conflicto de las Maldivas, que venía siendo una lucha y de hecho ocasionó una guerra entre el Reino Unido y Argentina, ¿no? Sí, pero pues si estás hablando de que es uno de los mundiales más famosos de toda la historia, no solo actualmente, sino de toda la historia que ha vivido la Copa del Mundo, que quede marcado como la mano de Dios de Maradona, ya dices, oye, no fue marcado por goles, no fue marcado por jugadores, no fue marcado por, no sé, alguna racha, sino México 86, mano de Dios, Maradona. Gracias, qué bonito quedó grabado el Mundial de México 86. Pues, precisamente hablando de goles, obviamente esa fue un gol muy cuestionado, etcétera, etcétera. Contra Alemania. No, contra Inglaterra. Precisamente bueno, fue contra Inglaterra. Y que quedaron 2-0, además. Pero uno de los mejores goles también que se ha dado en todas las Copas del Mundo, precisamente también se dio en México 86, fue de Manuel Negrete ante una chilena impresionante en octavos de final en un partido contra Bulgaria. Ok. Realmente nadie, hasta la fecha, nadie ha tenido un gol tan espectacular como el de Manuel Negrete en México 86. Y como dijimos, pues México fue el primer país en consagrarse con tener dos mundiales. Y pero bueno, aquí podemos tocar también otro dato como negro del asunto, el hecho de que justo se pueda no lo vamos a decir prácticamente abierto al aire, pero no había sido originalmente el mundial para México, sino que había sido otorgado en un principio el de México 86 para Colombia. Entonces, el hecho de cómo llegas a decir, ¿sabes qué? Fue otorgado para Colombia y que nos haya tocado a nosotros en México, pues ya dices, algo tuvo que ver por ahí autoridades, no lo vamos a decir tal cual, y para no causar controversia y meternos entre que si algún gobierno, televisoras, cosas así, que también ese tema se tocó hace pocos días con un locutor de otra estación que le acabó yendo mal por meterse en esos temas. Aquí nada más como comentario es que principalmente no había sido para México, sino había sido para Colombia. Le tocaba a Colombia llevar el Mundial del 86 y a final de cuentas México lo acaba teniendo. Bueno, recordemos a la mascota que era un chile, sombrerito, con un sombrerito. Chile con sombrero de charro que se llamaba Pique. Y en este momento estamos escuchando de fondo musical, súbele un poquito David, el tema musical de México 86. Bueno amigos, estamos en Elite Espacios. Este fue nuestro primer programa. No dejen de sintonizarnos todas las noches, todos los jueves de 10 a 11 de la noche aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM. Amplía tus sentidos. Buenas noches. Se despide el arquitecto Abraham Masri y Fernando Marcos. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.